ausencia de un invierno te obligará a regresar. Aquí te espero, vuelve que tendrás amor y paz. Puedes volar, soy feliz porque podrás vagar, vagar. Y si un día la inclemencia de un invierno te obligará a regresar, aquí te espero, vuelve que tendrás amor y paz.